Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy es día 9 y dentro de un par de horas tendré un directo con el señor Juan Luis Chulilla que os animo a escuchar. Y si no lo habéis escuchado, pues ya lo intentaré ponerlo para que podáis escucharlo tanto en YouTube, que será el directo vía YouTube con la plataforma StreamYard, y si no también en podcast, en formato audio. Estos días, pues no estoy produciendo mucho porque algunos sectores están paralizados y otros sectores estamos al rojo vivo por la situación que está, y eso implica jornadas laborales sumamente intensas y luego en otros aspectos de la vida personal pues estamos ahí bastante activos, ¿no? Por cierto, os recomiendo Entrenamiento Mental, que es el podcast de Conversister, que tiene una entrevista a una psicóloga clínica infantil, también deportista, donde habla de lo que es el encierro, ¿no? Este periodo de enclaustramiento forzoso y cómo eso afecta a los niños, a las familias. Muy, muy interesante. Entrenamiento Mental de Conversisters, de Esperanza Martínez Galindo. Yo estos días, como grabé en un podcast, me refugio bastante en la música de Bach. Escucho sin cesar las dos pasiones, la de según San Mateo y según San Juan, y el amplio y delicioso y rico patrimonio de cantatas que tiene Bach, así como toda la parte del Renacimiento, algunos motetes y que me gusta mucho. Yo no he sido un súper fan de la música clásica, pero claro, esto es lo que tiene estar casado con una fan de la música clásica, que al final la influencia es un hecho. No somos tan independientes y no somos bastante influenciables, y eso en cierto sentido es bueno, ¿no? Si no, no creceríamos como persona. Me animé a leer la magnífica obra Fahrenheit 451, la obra de Ray Bradbury, que junto con 1984 creo que son las dos obras distópicas, bueno, y Un mundo feliz, pero yo creo que más 1984 y Fahrenheit 451 son las dos obras distópicas de anticipación. A lo mejor a alguno le intimida, ¿no? Uy, Converso me está recomendando un libro, seguro que es un rollo. No, no, no, os va a gustar, os va a gustar. Igual que si 1984 os gustó, si El hombre en busca de sentido os gustó, y yo sé que a muchos os gustó, porque recuerdo cuando empecé a recomendarlo, muchos me escribisteis diciendo que el libro os había encantado. Pues Fahrenheit 451, que además es un libro fácil de encontrar en EPUB, que queréis pagar por él, en Kindle lo podéis comprar fácilmente y en otras plataformas también, pues es un libro que os va a gustar. Lo he leído dos veces, lo he leído dos veces. He estado subrayándolo, lo he leído en mi Kindle, ¿no? Y luego he copiado las notas para compartir con vosotros algunas citas, ¿no? Bueno, Fahrenheit, no os voy a hacer spoiler, pero yo creo que también a mí el tema de los spoilers en algunas cosas me da un poco igual, ¿no? Esto no es una película de misterio, este no es un libro de misterio. Para mí este es un libro más bien que se anticipa de manera magistral a la situación en la que estamos ahora. Y dices tú, ¿cómo es posible que este hombre que escribió este libro en una máquina de escribir que alquilaba por 10 centavos, pues pudo escribir esta colosal obra de ficción que en su momento parecería ridícula, pero que describe un mundo en el que estamos en muchos aspectos, ¿no? Y para ello quiero leeros algunas citas, algunos extractos de este libro que espero que os gusten, ¿no? Esa y no otra es la raíz de la que nace un tirano. Al principio es un protector. Esta me parece una gran cita, ¿no? Al principio un tirano es un protector. Cuidado con los políticos, ¿no? Que se ponen paternales, ¿no? Quizá están echando mano de un argumento muy sentimentaloide. No, tranquilo, yo voy a cuidar de ti, yo voy a proveer de ti. Que en el fondo el discurso es, confía en mí, deja de pensar que papá sabe lo que hace. Buena cita, señor Ray Bradbury. El bombero jefe es uno de los protagonistas de la novela. La novela se basa en, bueno, un mundo futuro, en el que hay un cuerpo de bomberos que básicamente lo que hacen es provocar incendios. De sus mangueras no sale agua, sino sale petróleo. Y ellos básicamente son bomberos donde queman las casas, donde la gente tiene libros, porque en esa sociedad los libros son un auténtico problema. Para ellos los libros son la división, los libros son la confusión y los libros son los grandes enemigos de la libertad. La libertad es algo muy sencillo. La libertad se basa en estar entretenido. Y si hay algo que sustituye el entretenimiento por hacerte pensar, eso es peligroso y eso tiene que ser quemado. El jefe de bomberos actúa en el cuartel de bomberos no solo como un responsable, sino también como una especie de líder espiritual que se dedica a aplacar las dudas de el protagonista. Por eso cuando el protagonista experimenta una crisis donde empieza a cuestionarse los valores de la sociedad actual, el jefe de bomberos lo visita en su casa, esto va a la mitad del libro más o menos, y le da un discurso magistral. Le da un discurso, se sienta en su salón, se llena su pipa y empieza a hablarle de cómo son las cosas, cómo ven las cosas en la sociedad actual y intenta, pues, convencerle, ¿no? Y el discurso es muy elocuente, ¿no? Dice Ray Bradbury, ¿no? En la introducción de la novela, el bombero jefe en la mitad de la novela lo explica todo y predice los anuncios televisivos de 1 minuto con 3 imágenes por segundo. Un bombardeo sin tregua. Escúchelo, dice Ray Bradbury, el autor. Comprendan lo que quiere decir y entonces vayan a sentarse con su hijo, abran un libro y vuelvan la página. Lo que anticipa Ray Bradbury en boca del jefe de bomberos es que vamos a ir a una sociedad de anuncios cada vez más rápidos, es decir, mensajes cada vez más cortos, más rápidos, donde pases de una actividad a otra, es decir, nunca estás aburrido, estás cambiando, bim, bam, bim, vas de un lado a otro, bum, bum. Y además, esto se ve en la novela, la esposa. Para mí es una de las cosas terribles que aparecen en la novela. La esposa de Montag, que es el protagonista, es una mujer que tiene una televisión. La televisión de ese futuro distópico es una televisión que son paredes. Se llama televisión mural. Entonces ella ha ido convenciendo a su marido, al bombero Montag, el protagonista, para que vaya comprando más y más televisiones murales, para que al final ellos vivan rodeados de la televisión. Es decir, la televisión es su realidad. Los programas de televisión son interactivos. Es decir, ella, la esposa del bombero, cree que vive en una realidad alternativa. Ella cree que que convive en su casa con una familia donde está el general, unas mujeres que hay por ahí y siempre están haciendo chistes, siempre se están riendo, hay pequeños dramas, hoy mira, este se ha enfadado con este. Y ella está inmersa en esa televisión de 3 paredes, ella quiere una cuarta y está intentando convencer a su marido para que compre una cuarta pared y así vivir en ese mundo. Y ella dice que es feliz porque está entretenida. Y cuando no está con la televisión, ella está con dos auriculares como los Airbuds, estos auriculares de tapón que te los pones como si fueran tapones de oídos, y ella está continuamente escuchando música, escuchando noticias. ¿Para qué? Para no pensar. Esto me recuerda a un amigo mío, un buen amigo mío, un amigo de mi juventud que ahora es misionero, trabaja en el África subsahariana con. Y nadie sabe dónde, porque su identidad no está revelada. Él trabaja traduciendo libros de salud primero, pero también traduciendo la Biblia y otros libros a idiomas, lenguajes que no tienen una versión escrita. Y él siempre me dice que él no quiere ir con auriculares por la calle porque no puede pensar. Y esta frase que él me dijo me impactó mucho hace tiempo, ¿no? Y esto se ve en Fahrenheit 451, ¿no? Una sociedad, una mujer, una ama de casa que realmente no tiene nada que hacer porque lleva una vida 100% ociosa, donde se levanta por la mañana, una tostadora le unta la mantequilla y ella está rodeada de su televisión mural, donde está viviendo con una familia y ella le llama mi familia. Es mi familia, es que son mi familia, es que son reales. Y ella cree que la televisión es real. Esto es grandioso, ¿eh? Me parece muy, muy preclaro. Además, esta mujer pues también vive con somníferos. Es decir, cuando tiene ciertas crisis, cuando empieza a sentirse desgraciada o no puede dormir porque está todo el rato entretenimiento, entretenimiento, se toma y se atiborra de somníferos y a veces su marido se la encuentra crítica en la cama y tiene que llamar a urgencias y vienen unos tipos que le lavan el estómago, le limpian la sangre y se van. Y no son médicos, dice. ¿Y ustedes no son médicos? Les pregunta a esos técnicos que operan una máquina que le lava el estómago y le limpia la sangre. Dice, no, nosotros no somos técnicos. Dice, hombre, piense usted que con la cantidad de gente que se intoxica y se atiborra de pastillas, no hay médicos suficientes para atender a toda la gente. Y si todas las noches tenemos un montón de casos de estos. Al principio de la novela, Montag conoce a Clarice. Clarice es una chica de 16 años, que es muy extraña, es muy extraña. Por ejemplo, en ese mundo la gente no pasea. Es decir, la gente va en el coche y lo pone a 150 por hora, que es una cosa que te recomiendan los psicólogos de esa época cuando tú estás mal, ¿no? Estás triste y tal, te dicen, no, móntate en el coche y ve a 150 kilómetros por hora. Pero la gente no pasea. De hecho, la gente que pasea, que camina por la calle, lo ven como algo sospechoso, ¿no? Es decir, ¿qué hace caminando por la calle? No está haciendo nada. La gente que habla en casa, que charlan, que apagan la televisión, que hablan entre ellos, que comentan su día, es algo raro, algo peligroso, algo sospechoso, ¿no? Monta se encuentra con Clarice, ¿no? Y ella le da la vuelta a su mundo. Porque empieza a tener una conversación con ella que Montag no ha tenido con nadie. Y Montag empieza a ver los ojos con el mundo de Clarice. Y a percibir una realidad que él no había visto de la misma manera que ella. Ella le dice, tengo 17 años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas siempre van juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, dice, 17 años y loca. ¿Verdad que es muy agradable pasear a esta hora de la noche? Me gusta ver y oler las cosas, y a veces permanecer levantada toda la noche andando y ver la salida del sol. Él no entiende estas cosas, dice, bro, ¿qué haces? Además, en el vecindario ven muy raro, ¿no? Porque es una familia donde están tíos, están los padres, y hablan entre ellos. Y el cuerpo de bomberos, que funciona como una especie de policía del pensamiento, también dice, sí, sí, los tenemos controlados. Cambian mucho de vivienda porque son un poco raros, ¿no? Ella le pregunta, ¿no? Le pregunta a Montag, ¿es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos? Y Montag responde, no, las casas han sido siempre a prueba de incendios. Puedes creerme, te lo digo yo. Ella le dice en otra ocasión, casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlo a mis absurdos pensamientos. ¿Has visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? ¿Sabías que hubo una época en la que los carteles solo tenían 6 metros de largo? Pero claro, los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Esto es una observación que le hace ella y le dice, ¿tú te has dado cuenta de la longitud de los carteles publicitarios que hay en las autopistas? Él dice, no, claro, siempre van a 150 por hora, es un mundo donde todo va muy rápido. Y un día Montag hace el experimento, pone el coche a 90 por hora y dice, es verdad, qué cosa, qué observación, nunca me había parado a pensar eso. Estas son las cosas que Clarice le comenta, y además Clarice le hace preguntas como, ¿es usted feliz? Y la respuesta de Montag es, ¿que si soy qué? Y él se queda con esa pregunta, ¿no? Empieza, ¿que si soy feliz? Claro que soy feliz. Y llega a su casa, ¿no? Y se lo pregunta a su mujer, oye, ¿tú eres feliz? Y ella, sí, soy feliz. No, es algo que él empieza a cuestionarse. No, no soy feliz. Qué extraño encuentro en una extraña noche. No recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Esto es algo que recuerda Montag, el protagonista, como un suceso extraordinario, ¿no? Hace años me encontré con un señor mayor en el parque y estuvimos charlando. Esas cosas no pasan en ese futuro distópico. La chica la llevan al psiquiatra. La chica Clarice, la vecina de 16 años, la llevan al psiquiatra porque ella, para la sociedad en la que está, no es normal. Dice, el psiquiatra quiere saber por qué salgo a pasear por el bosque, a observar los pájaros y a coleccionar mariposas. Un día le enseñaré mi colección. Otras veces, dice, a veces me deslizo hortadillas y escucho en el metro o en las cafeterías. ¿Y sabe qué? La gente no habla nada. Y responde Montag, oh, de algo hablarán. Y dice, no, no, de nada. Citan una serie de automóviles, de ropa, de piscinas y dicen que es estupendo. La misma chica se dedica a escuchar las conversaciones de los demás y dice, no hablan de nada, solo... ¿Qué hablan? De publicidad, ¿no? Uy, esto es estupendo. Uy, esta piscina, sí, sí, es una gran piscina. Uy, y esta ropa, sí, sí, es muy elegante. Interesante, ¿no? El Montag, cuando contacta con Clarice, que es cuando empieza Montag a derrumbarse, se da cuenta también de que su relación con su mujer es una relación absurda. Es decir, él está con su mujer, pero la novela dice que su mujer no lo escucha. Porque ella está con los auriculares puestos todo el rato y ella dice que había aprendido a leer los labios. Y dice, no existía una muralla entre él y Mildred, pensándolo bien. Literalmente, no solo un muro, tres en realidad. Y además muy caros. Y los tíos, las tías, los primos, las sobrinas, los sobrinos que vivían en aquellas paredes. La farfullante pandilla de simios que no decían nada y lo decían a voz en grito. Esta es la realidad en la que vive su mujer, ¿no? Tres pantallas murales, tres... Que esto es una cosa a la que vamos a terminar yendo nosotros. Es decir, nuestras televisiones comenzaron siendo algo muy pequeño y cada vez son algo más grande. Llegará el momento en el que las televisiones ocupen toda la pared. Y claro, lo que él dice, lo que dice Ray Bradbury, es que viviremos en casas prácticamente vacías, con muy pocos muebles, y las paredes sean televisores. Esta mujer tiene tres paredes de la casa que son televisores. Y ahí viven una especie de familia, que ella considera su familia, que siempre están hablando a gritos. ¡Oye, no sé qué! Y ella siempre está entretenida y cree que es su familia, ¿no? Cuando Montag empieza a derrumbarse, dice que está enfermo, que no va a trabajar, y el jefe de bomberos le visita y le da el famoso discurso, él le habla de cómo cambiaron las cosas, ¿no? Dice, lo primero que hicimos fue reducir los clásicos. Cuando dice los clásicos se refiere a las obras de literatura clásica, tipo El Quijote, ¿no? Dice, reducimos los clásicos a una emisión radiofónica de 15 minutos. Después lo volvimos a reducir para llenar una lectura de 2 minutos. Por fin, los convertimos en 10 o 12 líneas en un diccionario. Ahora podrá leer por fin todos los clásicos. Manténgase al mismo nivel de sus vecinos, decía la publicidad. ¿Te das cuenta? Salir de la guardería infantil para ir a la universidad y regresar a la guardería. Esa ha sido la formación intelectual durante los últimos 5 siglos o más. Y añade, los años de universidad se acortan, la disciplina se relaja, la filosofía, la historia y el lenguaje se abandonan. El idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados. Madre mía, qué claridad. Por último, casi completamente ignorados. La vida es inmediata. El empleo cuenta. El placer domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo, excepto aprender a apretar botones, enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? Y lo que está diciendo aquí, lo que dice el jefe bombero, es que la educación secundaria, universitaria, no es una educación humanista, es una educación técnica que te prepara para la vida laboral, pero no te prepara para pensar, y lo consideran como una pérdida de tiempo. Es decir, sales de la guardería, pero vuelves a la guardería, porque sigues siendo un niño. No te han educado para ser un hombre o una mujer, no te han educado para pensar, para ser crítico, para hablar, ¿no? Porque después del trabajo lo único que hay es entretenimiento, y así debe ser. El cierre de cremallera desplaza al botón, dice una frase, y el hombre ya no dispone de todo ese tiempo para pensar mientras se viste. Una hora filosófica y, por tanto, una hora de melancolía. Ellos dicen que, bueno, sustituimos los botones por las cremalleras para que la gente no tuviera tiempo de pensar mientras se sube la cremallera. Y esta otra cita es colosal, es demoledora. Vaciar los teatros excepto para que actúen los payasos. Instalar en las habitaciones paredes de vidrio de bonitos colores que suben y bajan como confeti, sangre, jerez, sauterne. ¿Te gusta la pelota base, verdad, Montag? Él dice, la pelota base es un juego estupendo. Ahora, el jefe de bomberos, que llamaba Beatty, es casi invisible, solo una voz en algún punto detrás de una cortina de humo. Más deportes para todos, espíritu de grupo, diversión, no hay necesidad de pensar. Organiza y superorganiza superdeporte, más chistes en los libros, más ilustraciones, la mente absorbe menos y menos, impaciencia, autopistas llenas de multitudes que van a algún sitio, a ningún sitio. el refugio de la gasolina. Las ciudades se convierten en moteles. La gente siente impulsos nómadas y va de un sitio para otro, siguiendo las mareas, viviendo una noche en la habitación donde otro ha dormido durante el día y el de más allá la noche anterior. Y ahora consideremos las minorías en nuestra civilización, sigue el discurso de Beatty, el jefe bombero. Cuanto mayor es la población, más minorías hay. No hay que meterse con los aficionados a los perros, a los gatos, con los médicos, los abogados, los comerciantes, los cocineros, los mormones, los bautistas, los unitarios, los chinos de segunda generación, los suecos, los italianos, los alemanes, los tejanos, los islandeses, la gente de Oregón o de México. En este libro, en esta obra o en esta serie de televisión, la gente no quiere representar a ningún pintor, cartógrafo, mecánico que exista en la realidad. Porque cuanto mayor es el mercado, Montag, menos hay que hacer frente a la controversia. Recuerda esto, todas las minorías menores con sus ombligos que hay que mantener limpios. Esto es, amigos, increíble. Esto es de una claridad total. Conforme el mercado se hace más grande, conforme aumenta la población, aumentan las minorías. Pero claro, no hay que molestar a la minoría, es decir, no podemos hacer chistes de chinos, no podemos hacer chistes de médicos, porque el colectivo de los médicos se molesta. Esto es una cosa de la que llevamos tiempo hablando, sobre los límites del humor, ¿no? ¿Cuáles son los límites del humor? No hagáis chistes de esto, que se ofenden. Bueno, pues esto ya lo veía Ray Bradbury. Pero ¿qué ocurre cuando intentamos no molestar a nadie? ¿Qué ocurre cuando tenemos tanto cuidado por mantener el ombligo limpio de las minorías? No hay debate, no hay humor, no hay nada. Y esto es un problema. Ahí lo tienes, Montag. No es una imposición del gobierno. No hubo ninguna orden, ninguna declaración, no hubo censura. No, la tecnología y la explotación de las masas y la presión de las minorías produjo el fenómeno. A Dios gracias. En la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente. Puedes leer historietas o periódicos, pero periódicos técnicos, profesionales. Lo que está diciendo es, mira, nosotros no prohibimos la lectura. La gente perdió el interés por la lectura. ¿Gracias a qué? Al entretenimiento. A la posibilidad de ser feliz continuamente. Algo que los psicólogos han hablado, ¿no? Ese cambiar de un tema a otro, esa falsa de sensación de felicidad que produce el entretenimiento y que es un veneno. Hay un libro por ahí de un psicólogo que se llama Entretenidos hasta la muerte. Y esto ya lo veía el profeta Ray Bradbury. ¿Qué es más fácil de explicar y más lógico? Dice el jefe bombero. Como las universidades producían más corredores, las universidades producían más saltadores, boxeadores, aviadores, nadadores, en vez de profesores, críticos, sabios y creadores. La palabra intelectual, claro está, se convirtió en un insulto. Tienes que comprender que nuestra civilización es tan grande que no podemos permitir que nuestras minorías se alteren o se exciten. Pregúntate a ti mismo, ¿qué queremos en esta nación, por encima de todo? ¿Queremos que la gente sea feliz? ¿No es así? ¿No has estado oyendo eso toda su vida? Quiero ser feliz, dice la gente. Bueno, ¿y no lo son? ¿No les mantenemos en acción? ¿No les proporcionamos diversiones? Eso es para lo único que vivimos. Pero claro, lo que no dice el jefe maestro, bueno, y sí lo dice, es que para ser feliz de esa manera, tú no tienes que pensar. Porque a lo mejor si piensas, te das cuenta del mundo que te rodea. Si a lo mejor piensas, empiezas a observar y a ser crítico. O empiezas a darte cuenta de que no eres feliz. Solo estás entretenido. A la gente no le gusta el pequeño Sambo, a quemarlo. El pequeño Sambo es una especie de protagonista de color. La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom, a quemarlo. Escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón. Los fabricantes de cigarrillos se lamentan, a quemar el libro. Serenidad, Montag, serenidad. La herencia y el medio ambiente hogareño puede deshacer mucho de lo que se inculca en el colegio. Por eso hemos ido bajando, año tras año, la edad de ingresar en el parvulario, hasta que ahora casi arrancamos a los pequeños de la cuna. Esta es otra reflexión demoledora. La familia es muy peligrosa. ¿Sabéis por qué la familia es peligrosa? Nos dice el profeta Ray Bradbury. La familia es peligrosa porque en la familia se hablan cosas. Se hablan cosas y tú adquieres una visión del mundo de lo que te dijo tu padre y tu madre, de lo que tus tíos, un tío te comentó. Y el Estado no quiere eso. El Estado lo que quiere es que la única influencia que tú vas a tener, que tú tengas, es la influencia de la escuela, no de la familia. Por eso dice Montag, prácticamente arrancamos a los niños de la cuna para meterlos en el parvulario y que no reciban influencia. Hay una conversación que tiene Montag con Clarice. Dice, ¿te has dado cuenta de que las casas ya no tienen porches? Esto en el mundo anglosajón, en el mundo estadounidense, tiene más sentido, ¿no? Esta reflexión. Las casas no tienen porches porque la gente en los porches se sentaba a tomar el fresco y a charlar. Y ahora la gente no charla, la gente mira la televisión. La familia, el gran enemigo del Estado, la familia ha estado influyendo en el subconsciente. Por eso hay que ver en su historial escolar. Ella, Clarice, no quería saber cómo se hacía algo, sino por qué. Por eso es peligroso. Dice, eso puede resultar embarazoso. Se pregunta, tú empiezas preguntándote el porqué de una serie de cosas y terminas sintiéndote infeliz. Lo mejor que le podría pasar a esa chica era morirse, dice el jefe de bomberos hablando de Clarice, ¿no? Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión. Con eso solo vas a conseguir preocuparle. Enséñale solo uno, o mejor aún, no le des ningún aspecto. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Si el gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor es que sea todo eso que no que la gente se preocupe por ello. Tranquilidad, Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares o los nombres de las capitales del estado o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibúrralos de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a la información. Entonces tendrán la sensación de que piensan. Tendrán la impresión de que se mueven sin moverse y serán felices porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como la filosofía o la sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Esto es increíble. Esto es increíble. Amigos, esta cita se explica a sí misma. Nadie escucha ya, se lamenta el protagonista. No puedo hablar a las paredes porque éstas están chillándome a mí. No puedo hablar a mi esposa porque ella escucha las paredes. Solo quiero a alguien que oiga lo que tengo que decir y quizás si hablo lo suficiente diga algo con sentido. Y yo quiero que usted me enseñe a entender lo que leo. Esta, al final, Montag encuentra a ese viejecito con el que habló en el parque, y ese viejecito era profesor de literatura. Un profesor de literatura que se fue al paro porque ya no iban alumnos a la facultad de literatura. Y no voy a deciros más, estas son solo algunas de las citas de Fahrenheit 451. Una novela de anticipación, no. Una novela de actualidad escrita hace ya varias décadas. Si quieres comprender el mundo en el que vivimos con un gobierno que no quiere que te preocupes, solo quiere que estés feliz, que te sientas seguro, tú tranquilo, lo hacemos todo. Lo hacemos mal, bien, no te preocupes. Vamos a hacer una serie de ficción, una serie cómica sobre la pandemia para que estés entretenido en tu casa, riéndote. Porque lo importante es ser feliz. No, lo importante no es que entiendas que había formas distintas de pensar o de hacer las cosas. Lo importante es que solo entiendas una, o mejor aún, como dice el Beatty, dice ninguna, porque pensar es peligroso, porque la familia es peligrosa. Bueno, amigos, yo no tengo muchas esperanzas en que las cosas mejoren. No tengo ninguna esperanza en la condición del ser humano, pero sí tengo bastante confianza en el poder de la literatura, en el poder de la lectura, para producir inquietud en vosotros, para expandir vuestra mente, para que surjan conversaciones interesantes. Y espero que esta conversación que tengo con vosotros haya sido una conversación interesante, o conversaciones interesantes como la que tuve con el doctor en filosofía José Luis Palomo, con el que hice un directo en YouTube hablando de las redes sociales y ese discurso de odio en redes sociales. Un doctor en filosofía. Qué privilegio poder tenerlo aquí en casa, en Vidas en Red, en nuestra isla, y poder hablar con él, hablar de literatura. Y también nos recomendó libros, ¿no? Que podéis aprovechar para leer estos días donde estamos confinados. Pues amigos, os deseo, de verdad, os deseo lo mejor para vosotros, para vuestras familias, que estéis bien, que os cuidéis unos a otros, que leáis mucho, que apaguéis la televisión, que seáis críticos, que protestéis, que os rebeléis. Que habléis entre vosotros, que critiquéis, que seáis activos en Twitter, no seáis borregos. Y que si encontráis a alguien que piensa algo diferente, quizá ese alguien es Converso 72 de Vidas en Red, pues en lugar de insultarlo, porque no vas a conseguir nada insultándolo, no tienes razón, argumenta, expone tus hechos, explica por qué. Y si no sabes explicar por qué, sino simplemente te molesta lo que dice el otro. No me gusta, es que no tienes que hablar estas cosas. Habla de tecnología, habla de otras cosas, no me gusta, me siento incómodo cuando das tu visión del mundo. Pues en ese caso lo mejor es que puedes hacer es esforzarte por entender a alguien que piensa diferente a ti. Yo intento esforzarme y tener respeto por las personas que piensan diferente a nosotros. Y estoy encantado cuando alguien en iVoox, en lugar de lanzarme esos insultos, me dice, mira, Converso, no, estás equivocado por esto, esto y lo otro. Me quito el sombrero. Sinceramente, me quito el sombrero. Amigos, gracias por escucharme. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Fuerza y honor, salud y respeto para todos vosotros. Hasta pronto.